Para poder ser feliz, estoy parado aquí, haciendo un voto de amor por ti. Decidí dejar todo por ti, perdido estoy, Señor, mas por tu amor estoy aquí hoy. Transforma tú mi corazón, Dios, mi Salvador, fortaleza y mi escudo. Solo en ti yo confiaré, aunque ande en tribulaciones. Solo tú conoces bien mi corazón, Señor. Mi protector, mi redentor, Cristo eres tú. Me enseñaste el camino y la verdad. Aprendí a perdonar, a dar amor a quien perdido se encuentra sin valor. En la cruz diste todo por mí, venciste al tentador. Moriste tú allí para que yo pueda ser libre en ti. Dios, mi Salvador, fortaleza y mi escudo. Solo en ti yo confiaré, aunque ande en tribulaciones. Solo tú conoces bien mi corazón, Señor. Mi protector, mi redentor, Cristo eres tú. Si en valle de sombra de muerte esté, sé que conmigo estás. Sé que tu luz nos guiará siempre hasta el final. Dios, mi Salvador, fortaleza y mi escudo. Solo en ti yo confiaré, aunque ande en tribulaciones. Solo tú conoces bien mi corazón, Señor. Mi protector, mi redentor. Mi protector, mi redentor. Mi redentor, mi protector. Cristo eres tú.